desde Nou Barris, Radio RSK, saludos Cataluña, otra vez con ustedes aquí en Consciencia Activa. Ya sobrepasamos las 50 ediciones de nuestro programa. Como saben ustedes, Consciencia Activa es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla con comentarios, noticias, reflexiones, contrainformación, esencia activa, análisis en hilo del refrán, el rincón de la poesía, tan esperado, consejos para la salud y la belleza y sobre todo nuestro espacio estrella, la entrevista. Hoy nos acompaña ya en los estudios nuestro colaborador habitual, José Luis Segura, para hablarnos de muchas cosas interesantes que a ustedes les gustan. Esto ya será más adelante y ustedes así nos lo hacen saber en nuestros correos. Ya nos acompaña José Luis en nuestros estudios. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Podrías adelantar así por encima de nuestros oyentes de qué va a datar la entrevista de esta tarde, la tertulia, de qué vas a hablarnos? A modo de adelanto. Sí, bueno, principalmente para conocer las compatibilidades de los alimentos entre sí y el ciclo adecuado para cuando podemos comer o descansar. En definitiva, para una buena digestión de nuestros cuerpos, ya que, como decíamos antes, el micrófono cerrado, comentamos con nuestro técnico y con José Luis, los alimentos a nuestro cuerpo equivalen a la gasolina, a los automóviles, y ha de ser de buena calidad y, bueno, bien echada. Al frente, los mandos, la producción y la realización, nuestro responsable técnico, poniendo orden a los sonidos, a la música y a la palabra y a los tiempos. Todo ello arropado por una selección musical de los mejores y más significativos tiempos que marcaron los ayeres del tiempo. Los más hermosos temas, como digo, entremezclados con tiempos. Por cierto, hoy haremos todo un repaso musical por la obra de Van Gils, un grupo carismático que sonaba unas décadas atrás. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestro editorial de hoy. Y ahora ya damos paso al primero de nuestros comentarios. Continúan siendo frecuentes las críticas a nuestro país acerca de las hipotecas impagadas y la de familias que se han quedado en la calle. ¿Qué me dicen ustedes de la legalización del desahucio exprés que puso en marcha la ya ex ministra de la Vivienda, doña Carmen Chacón, y la forma tan rápida por la cual muchas familias se quedaron en las calles, en la calle? Yo no he escuchado a ningún medio progresista quejarse, eso sí, echarle la culpa al partido gobernante, al PP, no sé si con la intención equivocada o malsana. Pero lo cierto es que fue la exministra Carmen Chacón, progresista y socialista, la artífice de los desahucios de tantas y tantas viviendas y tantas lágrimas han costado a las familias y que se han quedado sin su vivienda y aún la siguen pagando. Chacón, sí, Chacón, seamos coherentes con las cosas bien o mal hechas, las haga quien las hagan. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestro primer comentario. Ahora, excepcionalmente, aquí en Consciencia Activa cambiamos el turno de nuestro editorial de hoy y pasamos directamente a abrir la canción de tu vida, la banda sonora de tu vida. Dos oyentes que nos escuchan, Daniel y Javier y Daniel, desde la calle de Canovaí, escuchan Consciencia Activa. Daniel le gustaría escuchar, porque entran a trabajar más tarde y no tienen tiempo, la banda sonora de su vida, que lo escuchaba con su amigo Javier, Los hombres de Harrison, una serie que, por cierto, amigos oyentes, todos ustedes la recordarán, fue muy, muy seguida y muy carismática. Pues para Javier y para Daniel, ambos dos, Los hombres de Harrison, el primero de nuestros temas musicales de hoy. We'll be right back. tres hombres de Harrison. Bueno, supongo que las mujeres han quedado abarcadas al lado, pero sus mujeres también serían fuertes como lo son ellos. Cosas del sectarismo machista, dirían algunos, pero yo lo encuentro bien. Siempre hay excepciones que confirman las reglas. Seguimos, amigos oyentes, por nuestra parte con los comentarios. Recuerden, por favor, nuestro correo electrónico, que sí, lo saben, porque mandan muchos de sus correos dirigidos al montaje de este programa, perfecto, según ustedes. Bueno, de eso se encarga Mr. Pitu. Con regla los comentarios también les gustan, las intervenciones de los invitados. Gracias, gracias, amigos oyentes. Pero no nos levanten tanto el ego, que después nos subimos a la parra y cuesta mucho bajar. Por nuestra parte, amigos, seguimos, como digo, con los comentarios. Los grandes maestros y líderes que en el mundo han habido, como los Upanishad y los Vedas, Cristo, Buda, el maestro gnóstico Samael, o el libro Tao de la sabiduría china, utilizan el estilo sutra para sus enseñanzas, no implicando demasiado a la mente pensante, y invitan a la quietud y a la meditación. El contenido de los sutras es menos importante que lo que no dicen y, sin embargo, lo señalan. Y que el meditador debe de intuirlo o descifrarlo. Y ha sido siempre impactante por su sabiduría y su brevedad. He aquí un breve ejemplo de un sutra. El pasado y el futuro son formas de pensamiento. Lo importante es el aquí y el ahora. El pasado solamente puede ser recordado ahora. Y lo que recuerdas del pasado es un hecho que tuvo lugar en un ahora. En el pasado, pero en un ahora. Y lo recuerdas ahora. Y el futuro, cuando llega, tiene lugar en el ahora. Es un ahora. Por lo tanto, lo único que llega a tener existencia aquí, a donde nos encontramos, es el ahora. Bien, amigos, por nuestra parte, después de esta reflexión esotérica, dijéramos trascendental, pues pasamos directamente a la música, al segundo tema musical, para complacer a Daniel Yachivier. Ahora es Eumirde Orato, quien, bueno, presenta un tema que les gusta mucho a nuestros seguidores, en el apartado adelantado hoy, de la banda sonora de tu vida, y es Así habló Zaratustra, o Zoroastro, como se llama en otros medios. Es el equivalente, aquí lo discutíamos, y sí, Zaratustra también es llamado Zoroastro. Y este tema de este músico brasileño que creó para este personaje fascinante y esotérico. Nuestro técnico lo tiene preparado ya para todos ustedes. Thank you. Bien, amigos, vean bien qué tema. Encaja dentro de muchas sensibilidades. Futurista, trascendental, metafísico, vigente ayer y hoy. Sí, sí nos ha gustado. Para que luego digan algunos de ustedes, amigos oyentes, en mis correos, que bueno, que a veces no les gusta la música de Radio RSK, que la encuentran estridente, estrepitosa, pero bueno, ustedes son mis oyentes y yo se lo agradezco. Y como pueden ver, la música que programamos aquí en Conscienciativa es toda una apuesta por la música retrocam, pasada, conservadora. Procuramos que sea escuchada, que la reconozcan ustedes y que pertenece pues a distintas épocas, pero ya nos diferenciamos teniendo en cuenta que el 90% de nuestros escuchantes es un público, dijéramos, rabiosamente jóvenes, todos ellos, con lo cual su música favorita es esa, la que nos suena en Conscienciativa. Bueno, la nuestra es una apuesta y el resto de Radio RSK, de los compañeros de la parrilla de programación, es otra, y hay gustos para todos. No obstante, gracias, amigos oyentes, los que les gusta Conscienciativa, por estar ahí. Pero toda nuestra radio es hermosa, trabajamos y nos sacrificamos con mucho gusto para hacerla mejor cada día. Bien, continuamos con nuestros comentarios. Recuerden, por cierto, nuestro correo electrónico y sigan mandándolos, cosemanalrsk@gmx.com. Bien, decorar las calles de Madrid con las flores y otros decorados para presentar el reinado y el ascenso de Felipe VI ha supuesto una cantidad de dinero escandalosa, eso sí, a cargo de todos nosotros. Desde aquí, desde Consciencia Activa, yo me pregunto, ¿qué necesidad tenemos de ningún rey? E incluso, si me apuran, de ninguna república. Para poner un ejemplo táctico, fijémonos en Alemania. Es un parlamento y nada más. Con una primera ministra, por cierto, con mucho carácter. El resto solamente son gastos para un pueblo que cada día va más y más ahogado. Y como mucho las monarquías ya caducas y obsoletas, eso, son símbolos y como mucho gastos. Sí, bueno, como mucho no, con toda seguridad. Símbolos y gastos, gastos y símbolos. Nada más, porque los reyes, como decimos, reinan pero no gobiernan. Aunque tienen relaciones al margen de su reinado que han demostrado ser bastante corruptas, de amiguismos, pero eso esperemos que el reciente ascendido rey pues sea otra cosa. Entonces le bendeciremos, de lo contrario seremos críticos con él, como lo hemos sido desde aquí, desde Conciencia Activa, con su padre ya felizmente alejado de la corona y de los mandos. Bien, amigos, seguimos ahora con la música, sí, de Van Gils, tal y como les habíamos prometido. Ahora, Carros de Fuego, por cierto, un tema que a nuestro invitado de hoy, José Luis Segura, parece que le gusta mucho. Siempre afirmó que este tema le gustaba y recuerden que ya lo habíamos programado. No obstante, de lo bueno, cuanto más y más, mejor. Carros de Fuego. We'll be right back. Carlos de Fuego, amigos, vean qué hermoso tema. Programamos aquí en Radio RSK, su radio amiga. Están ustedes en su casa y espero que lo estén por muchos, muchos años. Nos hablan de este verano en un correo, si continuará Conciencia Activa. Bueno, nosotros somos eternamente jóvenes, eternamente ilustres y eternamente eternos y trascendentales, con lo cual esperamos continuar muchos, muchísimos años. Y en agosto, amigos oyentes, por razón de programación, en vacaciones, Conciencia Activa se repetirá en algunos programas, sobre todo una oyente, Karma, que nos pedía la meditación, uno de los programas que José Luis Segura colaboró con respecto a la forma de meditar para entrar en la quietud. Ya trataremos de repetirlo. Por nuestra parte, estamos ahora aquí, en el día de hoy, en Conciencia Activa, y continuamos con nuestros comentarios. El gobierno español ha retirado todas aquellas ayudas para la inversión en energía solar fotovoltaica, en la que habían puesto su ilusión muchas familias que ahora se ven perjudicadas y decepcionadas. ¿Por qué esta mala maniobra en tiempos de crisis? No lo sabemos, pero ciertamente estas energías renovables abaratan el coste y tampoco comprendemos cómo, siendo España un país con tantísimo sol, el campeón del sol, sin embargo, Alemania, que apenas tiene sol, es 6 veces potencialmente mayor en instalaciones y placas que no nosotros. A ver si las recientes manifestaciones que han tenido lugar en Madrid y en otras ciudades por parte de las familias afectadas, perjudicadas, ponen en claro esta situación y con ella la esperanza de que en casi todos los hogares de España dispondremos de estas placas y con ellas un económico y bajo consumo energético. Bien, por nuestra parte, amigos, seguimos con la música de Vangelis. Ahora os puedo poner un tema fantástico. Eleven, elevense, asciendan al cosmos que nos rodea, que nos invade, que nos transporta a lugares, eso, esotéricos, lejanos, para la meditación, para la trascendencia, para la paz, que tan necesitados estamos en esta sociedad convulsa, deprisa, vertiginosa, que a veces no nos deja ni respirar. Bien, cosmos, ya está preparada para ustedes, amigos oyentes. Vangelis. somos cosmos. Decía nuestro invitado de hoy que nuestro organismo es un microcosmos, pero el tema de Banjil se refería al universo infinito, a todos los universos y a todos los cosmos, que en su conjunto es uno, porque parece ser que tanto nuestros cuerpos como los cosmos como los universos estamos entrelazados y formamos parte de una gran totalidad. Bien, por nuestra parte seguimos con los comentarios. El gobierno del PP y otros ayuntamientos se proponen erradicar el narcotráfico, las drogas y la práctica de la prostitución. Y toda la economía sumergida que supone más o menos el 70% y que la soporta nuestro país y que ayuda a soportar, a sostener un país económicamente hablando. ¿Y ustedes que se lo crean? Porque yo, desde aquí, desde Consciencia Activa, pienso que es otra mentira más a la que nos tienen acostumbrados este y otros gobiernos para distraer nuestra atención de su pésima gestión. Y ustedes, amigos, ¿qué piensan? Háganmelo saber. Recuerden, cosemanalrsk@gmx.com. Y continuamos con la música de Banjil. Ahora vamos hacia la conquista del paraíso. Bueno, en un tiempo existió allá en Irak, donde está ardiendo en ocasiones, existió el primer paraíso terrenal y universal. Se perdió por unos padres que tuvimos nefastos. ¿Y ahora qué? ¿Nos proponemos conquistarlo? Bueno, yo creo que hay muchos paraísos escondidos. No es necesario ir allí ni en sus inicios, porque en el planeta Tierra hay microcosmos, hay espacios maravillosos, verdaderos paraísos y hasta estados mentales nuestros que nos los procuramos, que son eso, pequeños paraísos. Y si no, amigos, oyentes, piensen aquí ahora en las fiestas de Novarris, tan bien programadas, tan bien hechas, las reuniones donde se comparten amigos, donde se hacen butifarradas, chocolatadas. ¿Quieren ustedes mejor paraíso que la empatía, en los vecinos del barrio encontrarse, contrastar opiniones, reunirse, la calle nuestra de aquí, de Novarris, un pequeño paraíso? No obstante, amigos, escuchemos esta conquista del paraíso que nos propone Banjil, y nuestro técnico experto como nadie en música ya la tiene sonando para todos ustedes. Thank you. tema a nosotros sí nos gusta. Decíamos así, a micrófono cerrado, que bueno, que la apuesta nuestra aquí en Conciencia Activa es por músicas, más bien para gente madurita. Toda una apuesta aquí en Radio Resaca para las personas con más años, ya que el resto de la programación, como decimos, es música rabiosamente joven. Pero sí, se habrán recordado la película La Conquista del Paraíso con estos sensacionales coros que sonaban ahora en el tema. Por nuestra parte, seguimos con los comentarios. El actual gobierno prepara una ley, una disposición, contra el consumo de alcohol en lugares públicos y en parques infantiles o en lugares donde están los niños jugando. Y yo les diría, prohibido prohibir. Esta medida seguro que afectaría, en el caso de ponerse en marcha, de manera grave al sector vitivinícola, además de a la libertad individual y personal humana. Con respecto a los niños, yo le diría a este gobierno que la educación comienza en casa, por parte de sus padres, que seguro que les quieren mucho más que no ellos, que los gobiernos, que son, por supuesto, los responsables de educar a sus hijos y en varias direcciones educarles. Por ejemplo, que el consumo de alcohol y otras cosas que hacemos y hacen los adultos van indicadas, eso, para los adultos. Señores del gobierno, gobiernen y háganlo bien y dejen la educación de los hijos, la educación de los hijos para los padres, que son los educados y los responsables de educarles y saber dónde está el bien, dónde está el mal en cuanto a conducta y comportamiento. Ustedes a lo suyo, zapatero a tus zapatos, gobiernen, gobiernen bien, dejen a los padres, que eduquen a sus hijos de la manera que lo crean más conveniente. Por nuestra parte, amigos oyentes, seguimos aquí, encantados, en Conciencia Activa, y continuamos con la música de Vangelis. Ahora nos proponen otro tema, a ver si lo recuerdan, ya que ustedes son un público más madurito que el resto de las 24 horas de programación aquí en Radio Resaca. Bueno, si a 24 le quitamos 2 de Conciencia Activa, quedarán 22. Ahora, Vangelis nos proponen un tema, Omega. Bien. Falta el alfa. Pónganlo ustedes si lo desean. Por nuestra parte, Omega con Vangelis. todo final, la inicio, un principio, y todo lo que empieza termina, y la terminación de nuevo da lugar a otro inicio, alfa y omega. Y si no, amigos oyentes, reflejen en su mente el 8, que es el símbolo del alfa y el omega, en cierto modo, de lo infinito, de lo trascendente, de lo que nunca termina, de lo que empieza, acaba, y así hasta la infinidad. Por nuestra parte, seguimos con los comentarios, amigos oyentes. La selección española de fútbol del Campeonato Mundial ha sido eliminada por dos países que jamás llegaron ni a semifinales en dicha competición y en etapas anteriores. Algunas lenguas malsanas y perversas dicen que es que jugaban en la selección española hombres que pertenecían a equipos vascos y catalanes, con conceptos separatista y nada españolista, y que tal vez hayan cobrado bajo mano alguna cantidad, eso, para cometer alguna tarascada. Que por otra parte, estaban todos muy cansados después de la larga competición de Liga Española. O que este campeonato mundial era un puro juego político más que deportivo. Que si los árbitros estaban implicados, todos ellos, excusa sobre excusa y más y más. El fútbol es un deporte, no hay que tener mal perder. 11 hombres contra otros 11, y que gane el mejor. Lo que a simple vista parece estar muy claro es que siendo España el país que mejor y más caro paga al futbolista, y sobre todo a los de élite, que son los que mayor número de veces y con mayor profusión contrata para sus filas, no les haya quedado a los nacionales algo de esa escuela de tan caros jugadores que en su mayoría pertenecen y son hijos de otros países. Es decir, que los españoles, los nacionales, aprendan de estos grandes futbolistas, que como digo, son de otros países, y se les quede algo, si es que tan buenos son los extranjeros, potencialmente, que no los españoles. Consecuencia que yo no estoy de acuerdo con ella, esencia más que consecuencia. Por lo tanto, podíamos programar, resaltar lo nuestro, lo de aquí, potenciarlo, y no que se nos vayan tantas divisas que buena falta hacen a nuestro país. Por esta parte, amigos oyentes, seguimos con los comentarios. Y antes, una canción. Ahora, otro tema de Van Gil, siguiendo eso, su producción musical. Antártida. ¿Recuerdan aquel continente desaparecido del cual se habla, que se tragaba barcos y aviones y no dejaba rastro? ¿Qué es como un agujero negro? ¿Qué es como un mundo oculto, grandilocuente, mágico, desconocido, ancestral? ¿Qué? Bueno, que la curiosidad humana, sobre todo de los esotéricos, quisieran conocer. Bueno, pues Antártida. A ver qué piensa Van Gis sobre la Antártida, musicalmente hablando. Antártida. We'll be right back. Bien, amigos, nosotros aún no hemos descubierto la Antártida. Y ustedes, bueno, sueñen con ella. Los sueños son estados mentales en los que no están exentas las revelaciones. A lo mejor a través de los sueños nos desplazamos hasta allí, a este mágico continente de la Antártida, de la que mucho se ha escrito, muchos autores, como por ejemplo Julio Verne. Un continente soñado, maravilloso, desaparecido, tal vez por eso mítico, mágico, lejano y deseado. A nuestra parte, deseamos que ustedes se encuentren bien, amigos oyentes, en nuestra compañía, que continúa con los comentarios. Bien, en España ya tenemos rey Felipe VI. Felicidades, don Felipe. Tendrá usted que soportar y afrontar grandes retos del poder. El primero de ellos que se me ocurre es de corte personal y familiar. Y me pregunto, ¿qué es lo que sentirá usted? ¿Y cómo procederá cuando vea sentado en el banquillo a su propio cuñado, Iñaki Urdangarín, y quizá a su hermana Cristina? Difícil, muy difícil el oficio de rey. Bueno, pero para eso cobra. Y si además le añadimos el hecho de que media España no es monárquica, digan lo que digan, este rechazo le hará sentir peor cada vez que salga a lo largo y a lo ancho de la vieja piel de toro. Dice el monarca, el recién ascendido monarca, que en España cabemos todos. Bien, aquí en Consciencia Activa no dudamos de la capacidad que tiene España, pero otra cosa es que se quiera estar dentro de ella. Y que recuerde que ni gobierna ni manda, solamente reina, que no es poco, y que su voluntad no decide. Bien, amigos, por esta parte seguimos ahora con la música de Vangelis. Otro tema, este es un tema sorpresa y lo ha elegido libremente nuestro técnico. Ya saben, ya le conocen, que es un perfecto conocedor de la música y tiene un extraordinario buen gusto. A ver lo que nos propone. Por mi parte lo daré por muy bien hecho. Thank you. Bien, han visto ustedes el gusto personal de nuestro técnico responsable. Bien, lo dejo ahí porque nada que añadir, nada que discutir. Sobra la palabra. Bien, por nuestra parte, amigos oyentes, estamos a punto de entrar ya en tertulia, pero antes un comentario y otro más. Bien, el nuevo monarca Pablo VI dijo muchas cosas interesantes. Por ejemplo, la de la pluralidad y la unidad, que no quiere decir uniformidad. Apuntó muchas cosas. Sobre todo, me llamó la atención la palabra dignidad. Para mí, de gran valor, hermosa. Sobre todo, la dignidad herida de muchísimas personas que no trabajan. Finalmente, internacionalmente, quiero decir también, tuvo mucha acogida su discurso y una interesante repercusión. Pero, ¿qué es lo que hará él en esta dirección para impulsar el empleo, por ejemplo? Si está en manos del sector empresarial, casi en su totalidad. Y digo casi porque no debemos de olvidarnos de la economía sumergida. No obstante, particularmente sigo pensando que la monarquía sigue siendo un símbolo y un gasto evitable, sobre todo si echamos una mirada al gobierno alemán, que, como decía antes, sin república y sin monarquía. Bien, la única esperanza, como digo, pendiente de gobernar, lo decíamos en micrófono cerrado con nuestro técnico y nuestro invitado de José Luis Segura, sería la anarquía. Pero bueno, un gobierno así, parlamentario, imagínenselo ustedes, lleno de anarquistas. ¿Qué sería? A ellos no les gusta el gobierno, pero sí las disposiciones. A lo mejor es un cambio, un giro copernicano, y sería muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué no lo probamos? Bueno, vamos a ver si lo conseguimos, protestamos y... ¿Por qué no? ¿Por qué no un cambio así, espectacular, diferente? Porque más de lo mismo ya lo conocemos. Es bonito, es sentirse joven, es sentirse diferente, con un cambio que nunca lo hemos vivido. ¿Y si nos dan una sorpresa? ¿Y por qué no? Bien, amigos, por nuestra parte, seguimos ahora ya con el último tema. Por el momento, The Vangels nos proponen eso, himno. Bueno, un himno al sol, a ustedes mismos, a la vida, un himno a esta joven anarquía que tantas veces en poemas la he descrito, a lo que ustedes quieran. De momento, quedémonos con este himno, The Vangels. Himno. Thank you. hecho Vangelis a esto, pues a ensalzar aquello que nos gusta. Hagamos un himno a nosotros mismos, a la música en general, a todo lo que ustedes quieran. Por nuestra parte, amigos oyentes, entramos ya en el último de los comentarios antes de entrar directamente en tertulia con nuestro invitado de hoy, don José Luis Segura. Bien. El juez encargado de hacer justicia con respecto al tren que descarriló en La Coruña y que dejó tantas y tantas muertes, pide que se marcha y pone a la instrucción a otro juez, lo pone en un brete, a su juez sucesor, designado por él. Y este dice que se va de vacaciones, con lo cual la instrucción del nuevo sumario se dilatará 2 meses más. Siempre hemos dicho, aquí en Consciencia Activa, que la justicia lenta es una mala justicia. Desde aquí, desde Consciencia Activa, sí, lo hemos dicho. Y nos solidarizamos, además, con todas las familias afectadas. Y nos ponemos en su piel, hecho harto difícil, por más sensibilidad de la que estemos dotados. Pues a esperar, más y más. Señores, este país no tiene arreglo. Así, tanto como la justicia, como en otros aspectos muy largos de no meter. Bien, amigos, hasta aquí nuestros comentarios el día de hoy. Y ya abrimos nuestro espacio, damos paso a nuestra tertulia de hoy con nuestro invitado José Luis Segura, habitual colaborador una vez al mes y que ustedes tanto lo reclaman. Algunos de ustedes, amigos oyentes, querían que repitiéramos el programa que José Luis Segura dedicó a la meditación, que no es ni más ni menos que la relajación, el encuentro con uno mismo, quedarnos en ese estado de paz, meditar sobre lo que queramos, sobre cualquier tema, sobre lo que nos viene a la mente en esos momentos, pero que ustedes no consiguen ponerse en estado alfa, que no se relajan, que están nerviosos y que no logran, como digo, relajarse. José Luis Segura, en una de las primeras de sus intervenciones en los oyentes, habló ampliamente sobre este tema y sobre la meditación que el carismático Buda hizo y aconsejó a todos sus seguidores. Dado que entramos en periodo estival y de vacaciones, nuestro técnico se encargará de seleccionar aquel programa y, como que ahora la trayectoria de nuestro colaborador será tratar el cuerpo, nuestras digestiones, nuestras necesidades, sobre todo la salud de nuestro cuerpo en general y los alimentos en particular, pues, como digo, será en época de vacaciones cuando creo que habremos localizado este documento y lo podremos repetir para todos ustedes. Además, amigos oyentes, estamos trabajando en coleccionar todas las ediciones de Consciencia Activa, así como los muchachos del Rondón Literario, y ponerlo en los podcasts, porque ustedes ya dicen, amigos oyentes, que no pueden escucharlo a la hora que quieren y que les gustaría oírlo, bueno, a cualquier hora del día. Esto, así como ampliar la longitud de onda, la frecuencia de nuestra emisora, será un poquito más adelante, pero de verdad estamos en ello. Mientras tanto, saludamos ya aquí y ahora a nuestro invitado de hoy, José Luis Segura. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Muy bien, nuestros oyentes te reclaman mucho, ¿eh? No sé por qué, porque, bueno, será por el culto a nuestro cuerpo, será que una vida sin salud, sin una buena alimentación, está condenada a la enfermedad. Esto ya lo dirás tú, sea por lo que sea, será que le gustan mucho tus intervenciones mensuales. Y es más, me dicen que les gustaría que fueran más frecuentes, pero lo establecido previamente así está y el programa Consciencia Activa tiene ya, pues bueno, instalados sus arcanos. Ya está dispuesto de esta forma, una vez al mes, sí que prometes que vengas, José Luis. Sí, una vez al mes, está bien. Mientras bien, una y otra vez pueden ir practicando lo que se explica. Bien, ¿te encuentras cómodo aquí en nuestros estudios? Sí, desde luego. Bien, pues siendo así, ¿por qué quieres empezar esta tarde? ¿Por qué tema para nuestros oyentes que fielmente te escuchan y te siguen? Sí, el tema, como he dicho antes, es la compatibilidad de los alimentos, tanto para obtener mejor salud a través de la digestión como para adelgazar. Ah, qué interesante. Salud, buena digestión, amigos oyentes, y adelgazamiento. Hay quien no lo consigue ni a tiros. En una sociedad hipócrita que ofrece grandes menús, muy suculentos, con muchas calorías y sin embargo exige y idolatra cuerpos 10, esbeltos. Parece que es una contradicción, ¿no, José Luis? Sí. Bueno, ocurre ahora que al salir del invierno, al llegar el verano, pues la gente se vuelve a poner la ropa del año pasado y encuentra con sorpresa que no le vale, que le está pequeña. La ropa y que no le cierra. Por cierto, varias oyentes, eso sí, al abrir nuestro correo cosemanalrsk@gmx.com, recuerden, amigos oyentes, muchos de ustedes que nos están escuchando decían que estuvieron encantados con la dieta de las fresas, que en otros formatos lo habían escuchado, pero que así, completa y estructurada de la forma que la dispuso José Luis Segura, no lo habían escuchado y que ya la están practicando. José Luis, esta dieta que propusiste, no sé de dónde la habrás sacado, pero están contentos nuestros oyentes y te felicitan por ello. Adelante, no obstante, con la propuesta de hoy. Empieza por donde quieras. Sí, bien, bueno, vamos a tocar el tema, el mismo de la cura de fresas, pero enfocado de otra forma, como más completa. Bien, adelante. Quiero empezar por una carta que el doctor David Reubén escribió a sus colegas en el libro titulado Todo lo que usted siempre quiso saber sobre la nutrición. Ajá. Que viene muy de acuerdo con lo que yo quería exponer aquí hoy. Muy interesante, una persona bien así, nutrida. El doctor Reubén dice a sus colegas, hay toda una categoría de sustancias que tienen sobre nuestros pacientes un efecto mucho más intenso que los fármacos. Esa categoría es la comida. Y aunque sin culpa alguna por nuestra parte, se trata de un dominio de la medicina que hemos descuidado. Estuvo descuidado durante nuestra formación médica, durante nuestros internados y durante nuestra residencia. Y con buenas razones, teníamos que atender grandes cantidades de enfermos. Pero ahora se está haciendo evidente. En cada una de nuestras publicaciones médicas más responsables, que muchos de esos enfermos lo están específicamente por causa de lo que comen o de lo que no comen. Y agrega, dirigiéndose entonces muy específicamente al pueblo norteamericano, la mayor amenaza a vuestra supervivencia y a la de vuestros hijos, no es ninguna arma nuclear terrible. Es lo que vais a comer esta noche en la cena. Aquí quiero resaltar un poquito lo que dice, que en un principio dice que hacen un efecto mucho más intenso que los fármacos, y que es la comida. La buena alimentación, diríamos. La buena alimentación. Pero, José Luis, un inciso. La buena alimentación, supongamos que elegimos bien los alimentos, pero otra cosa luego es, individual y personalmente, cada persona es un mundo, es un sistema diferente, la transformación de estos alimentos, la química orgánica en la que se transforman estos alimentos, no tiene la misma repercusión determinada alimentación con arreglo a los grupos sanguíneos, con arreglo a la edad, con arreglo al sexo. ¿No? ¿Es así? ¿O es dentro de unos parámetros muy generalizados a lo que se refiere el doctor? Sí, se refiere, sí, en términos generales. Vale, muy bien. Tal vez haciendo caso con lo que dijo el padre de la medicina, que dijo que en tu alimentación está tu curación. Ajá. Entonces, pues, ese inciso que hacías. Sí, dice que en la supervivencia, que no hay ningún arma nuclear terrible a que temer, sino que lo que hay que temer es lo que se come por la noche en la cena. Ajá. Porque generalmente, y más aquí en España, se suele comer muy abundantemente en la cena y además muy tarde. Con lo cual, pues se salta lo que se llama los biorritmos, ¿no? Sí, los biorritmos y el ciclo de apropiación. Es cierto que nuestro estómago, José Luis, se cierra el metabolismo y ya no quema absolutamente nada. La cocina de nuestro cuerpo, como cualquier, de cualquier bar es una, o restaurante, a las 12 de la noche, a partir de aquí y hasta las 6 de la mañana, hora solar, nuestro organismo no quema absolutamente nada por más alimento que le metas y está todas estas horas dando vueltas y estropeando y originando putrefacciones a lo largo de todo nuestro tránsito intestinal. ¿Es así? Sí, bastante. Ocurre que el cuerpo no puede hacer dos cosas contradictorias a la vez. Entonces, si se le da comida, sobre todo comidas indigestas, cuando el cuerpo se prepara para descansar, entonces no puede obtener las dos cosas a la vez. O bien se descansa bien o se digiere bien, pero las dos cosas a la vez en un mismo ciclo es más difícil. Ah, bueno, yo tenía entendido también, tú me lo aclararás, que eran cinco funciones las que un organismo hace, las que hace. Alimentación, asimilación, que este alimento se asimile, alimentación, asimilación, reparación de nuestro cuerpo, reparar, reproducción del duplicado de nuestras células que se van reproduciendo y eliminación. Creo que son cinco, ¿no? Entonces son demasiadas y además, como tú muy bien dices, le cargamos por la noche de otra, de la faena, ¿no? De no podrá reparar bien si tiene que trabajar, ¿no? ¿No es así? Sí, es saltarse un ritmo, uh-huh. Un ciclo, mejor dicho, uh-huh. y entonces se acorta el otro. Uh-huh. Para adelgazar y tanto para la salud, lo más conveniente es que el ciclo o el curso de eliminación no sea interrumpido, porque de lo que se trata es de eliminar, tanto para echar fuera la enfermedad como las toxinas que están cargado el organismo que produce la obesidad. Ajá. Ese ciclo, para los que están trabajando en la obesidad o en la enfermedad, es el más apropiado. Pero ya lo iremos llevando paso a paso, porque veremos también que cuanto mejores alimentos y mejores combinados se hagan en el ciclo de la apropiación, tanto menos habrá que eliminar luego en el de eliminación. Bien, yo hoy, por ejemplo, estoy solamente a zumo de manzana. Un día a la semana solamente tomo zumo de manzana y he advertido en mi cuerpo una mejora muy sensible. Esto ya más adelante, a ver si preparas y hablas de los ayunos, podrías dedicarle también una edición especial. Desde aquí mando un saludo a una chavala del Rondón Literario, muy simpática, a Nuria, regordeta ella, que dice que, bueno, que estaba interesadísima hoy en seguir nuestra misión, ya que hablabas pues esto de la repercusión de la alimentación con respecto a la del adelgazamiento. Nuria, saludos. Entonces dices que la alimentación interviene también en fin, para los rellenitos, ¿no? En el adelgazamiento, ¿no? Sí, también. Y no tomar nada por la noche, decías. Una vez que empieza el ciclo de asimilación, pues mejor no que el cuerpo esté libre de comida. De hecho, este ciclo empieza cuando el estómago está vacío. Si echamos comida cuando va a empezar el ciclo de asimilación, entonces lo acortamos este ciclo, alargando el ciclo de apropiación. Ajá, qué interesante. Quiero continuar, quiero hacer también, lo considero muy importante, en otro libro que está preparado por el equipo de la Comisión de Nutrición y Necesidades Humanas del Senado de los Estados Unidos, que se titula Objetivos dietéticos para los Estados Unidos. Hablo de los Estados Unidos porque aquí le vamos a la zaga, ya sí, que nos parece que nos gusta copiar un poco de lo que hay, de lo que hacen o descubren allá, y eso, que es extensible a nuestra forma de vida. Y que tiene los más punteros investigadores del mundo, que reconocerlo. Sí. Uh-huh. Entonces, en este libro dice: en cuanto nación, hemos llegado a creer que la medicina y la tecnología médica pueden resolver nuestros principales problemas sanitarios. Durante mucho tiempo, el papel de factores tan importantes como la dieta en el cáncer y las enfermedades cardíacas ha quedado oscurecido por el énfasis que hemos puesto en la victoria sobre las enfermedades mediante los milagros de la medicina moderna. Lo que ha estado a la orden del día ha sido el tratamiento, no la prevención. Los problemas jamás pueden ser resueltos intensificando simplemente la atención médica. La salud de los individuos y la salud de la población están determinadas por diversos factores biológicos, de conducta y ambientales, pero ninguno de ellos es más importante que lo que comemos. Vemos aquí que otros seres especialistas de la nutrición también nos hablan de la importancia de la comida. Y de la prevención, diría y yo. Y de la prevención. Si vamos a corregir problemas, más interesante será no crearlos y así no los tenemos que resolver. Claro, como aportan dijo... Aportan soluciones, pero ¿y por qué nos creamos los problemas? Como tú dices, José Luis, por el abuso, por una mala alimentación, por no escoger aquellos alimentos que tú tanto redundas y apuntas, y la importancia de los ciclos que dices, ¿no? Sí, así vemos que es más importante la prevención que la curación. Efectivamente. Cuanto más se haga la prevención, mayor sea la prevención, menos hay que curar. Que en este caso, menos hay que eliminar. Por supuesto. Entonces, viendo lo importante que es la alimentación para nuestra salud... ¿Darás algunas pautas? Sí, y que hay ciertos ciclos. Para ello, pues voy a hablar principalmente de las compatibilidades de dos o más alimentos entre sí, ya que cuanto mejores digestiones se hagan, menos tiene que eliminar luego nuestro organismo, ya que las digestiones, los residuos de las digestiones se quedan en el cuerpo como venenos o toxinas, llamado también toxemia, que son generadoras de enfermedades y de obesidad. Es decir, además de las heces, hay las toxinas, o sea que es sí. Dobles venenos, quiero decir, lo que expulsamos y lo que se queda en las células de nuestro cuerpo depositado, en los depósitos, la basura celular, que diríamos, ¿no? Sí, la basura celular por una parte y por otra parte los residuos de las malas digestiones. Ajá. Si hay buena digestión, entonces el cuerpo se nutre muy bien con los alimentos procedentes de la digestión. Uh-huh. Pero si no, puede transformarse en fuertes venenos incluso. Las compatibilidades alimentarias ha sido demostrada como resultado de investigaciones repetidas una y otra vez a lo largo de los últimos más de 100 años. Estas no son consideraciones puramente teóricas, son evidencias comprobadas por la experiencia de miles de personas. Aunque también haya miles de personas que no creen en ellas porque es difícil de probarlas. La mejor prueba consiste en la práctica. Lo que comemos y no digerimos correctamente, como decíamos antes, no nos alimenta. Al contrario, nos envenena. Cuando empezamos a alimentarnos combinando correctamente lo que comemos, se produce un gran cambio en nuestras vidas. Nos sentimos mejor, estamos de buen humor, olemos mejor, nuestra mente está más clara, desaparecen como arte de magia jaquecas, alergias, estreñimiento y comenzamos a vivir la vida con una alegría creciente, como si nos hubiéramos liberado de un gran peso o un pesado fardo. Nos quitamos así como algo, como un peso de encima y un gran malestar general. Sí, algo molesto que no lo queremos para nada. Si al principio estas compatibilidades parecen complicadas, es porque se apartan de las costumbres establecidas. Pero ya veremos al final que puede resultar muy fácil conocerlas. Esto no es ninguna panacea, pero observando las reglas de las combinaciones es fácil mejorar la digestión y, por lo tanto, la salud. La alimentación correcta es solo uno de los factores naturales de salud, solo uno. Incluso en un régimen alimenticio perfecto se deben tener en cuenta los demás factores. Comer y tener la comida corrupta en el tubo digestivo es puro desperdicio. Peor aún, ya que esta descomposición produce venenos que pueden resultar peligrosos. Por lo tanto, una correcta combinación no solo asegura una mejor nutrición como resultado de una mejor digestión, sino que protege contra el envenenamiento, que más tarde o más temprano nos puede afectar, y que en la expulsión de estos pequeños o grandes venenos tenemos que gastar, además, un considerable gasto de energía para erradicarlos de nuestro cuerpo. En este punto que has dicho, la energía que hemos de gastar, parece ser que por las mañanas al levantarnos es muy necesario tomar una cucharada de miel o azúcares, porque si no el páncreas manda energía, energía y energía, porque la vamos a necesitar, y si no la tiene, manda de sí mismo y acaba autodestruyéndose porque se manda parte de sí mismo. Y de esta forma parece ser que la persona se puede convertir, si no, es peligrosísimo no tomar nada, azúcares por la mañana, se puede llegar, como digo, a convertir, a pasar a ser diabético. Esto es lo que tengo entendido, que es muy interesante. La mañana, la ingesta de un desayuno energético por la mañana, que ya dirás tú cuál es el más aconsejable, si frutos secos, energía, en fin, cereales, ya lo dirás tú, y las incompatibilidades, porque según tengo entendido no se pueden mezclar cereales entre sí, ni tampoco frutos secos entre sí, van de uno en uno. Es eso lo que decías, ¿no? Sí, esto es lo que quiero explicar principalmente. Pues adelante, José Luis, adelante. Era un inciso. Bien, la indigestión provoca este envenenamiento por putrefacción, siendo esta otra forma de intoxicación proteica. Cuando la digestión es normal, el flujo sanguíneo se enriquece de materias nutritivas en lugar de acarrear venenos, que, como hemos dicho, más tarde o más temprano los debemos de expulsar si queremos tener una salud decente. Y con medicamentos, posiblemente, que es lo peor, ¿no? Sí. Claro. Hay que tener en cuenta, ahora al nombrar la intoxicación proteica, que el exceso de proteínas también es una gran intoxicación del organismo. Y el responsable de la aparición de algunos cánceres también, tengo entendido, por el exceso de proteínas, ¿no? Sí. Proteínas cadavéricas, porque la carne no deja de ser un producto, proteínas cadavéricas. Tú lo decías en alguna ocasión, siembras una almendra, te nacerá un almendro, la tierra te devuelve un almendro. Siembras un trozo de carne y lo que tienes es una fuente de gusanos, ¿no? Sí, el refrán dice, siembras una almendra y cosecharás un almendro. Si siembras un bistec, un estercolero. Exacto. De ahí la importancia que decías de la proteína, del exceso de proteína. Sí, ¿no? Del exceso de proteína, aunque no solamente está en la carne la proteína. Pero es la de peor calidad, la proteína de la carne, mejor la del pescado, la de las carnes blancas, las aves, por ejemplo, como mal menor, quiero decir. Claro que estoy hablando con un vegetariano, como lo eres tú, pero no obstante, si aconsejas proteínas más suaves en el caso de consumirlas, por ejemplo, las de las legumbres. Sí, yo aconsejo una proteína al día. Única en una única comida al día. Con esa tenemos más que suficiente. Para todo el día. Sí, y muy especialmente para las personas que ya hemos dejado de crecer. El niño que está creciendo, pues puede necesitar en su alimentación más proteínas. Son otras necesidades diferentes que los adultos, claro. Sí, ya que las proteínas se suele llamar como si fuesen los ladrillos del organismo. El edificio, sí. Sí, el exceso de proteínas se transforman en venenos porque tiene que transformarlos en ácidos el cuerpo para poder expulsarlos. y una sangre acidificada es la generadora de las enfermedades. Como el cáncer. Sí, aunque en un principio las enfermedades son generadas por la mente o las emociones, también, pero luego físicamente intervienen todos los factores. Bueno, el efecto psicosomático que tanto hablas tú, la psiquis y el soma, sí, la materia. La psiquis sería nuestro pensamiento negativo y derivado a lo somático, a lo que ingerimos, quiere decirse. Sí, que aunque ingieres un buen alimento, y bien, si tu mente está en negativo, también puede propiciar que, a pesar de ser un buen alimento, puede degenerar fatalmente, ¿no? Sí, con también. Un estado mental negativo. Son dos. Sí. Ahora te he hecho un cruce. De, en cuanto a lo que has dicho del cáncer, sí, quiero subrayar, ya que lo has nombrado, que el doctor Hammer ha demostrado muy bien el origen de cómo se forman los cánceres. Ajá. Que es por emociones fuertemente, bueno, él da varias pautas que ha desarrollado, pero como no es nuestro tema de hoy, vamos a dejarlo y vamos a continuar. Adelante. Con las incompatibilidades o compatibilidades de los alimentos. Muy bien, adelante. Porque también es muy sorprendente el número de alergias que desaparecen por completo cuando la persona alérgica aprende a combinar correctamente sus alimentos. Lo que estas personas padecen no es alergia, como se piensa, sino indigestión. Se habla de alergia cuando se trata de envenenamiento proteico. Aquí volvemos otra vez a las proteínas, que no solamente, bueno, que son la mayor forma de los nutrientes que tenemos de formar enfermedades. También son los que más cuesta de digerir. Las alergias de las que hablabas, las urticarias, podrían ser también dentro de la misma línea, fruto de indigestiones también, ¿no? Sí. Rechazos del cuerpo. Sí, y a cada persona le puede dar diferentes alergias, una misma intoxicación por proteínas. Es una expresión, nuestro cuerpo habla, rechaza. Y se expresa de esta forma, ¿no? En forma de erupciones, picores, todo esto que nos sale ahora también. Sí, una forma de rechazo, de como una forma de decirnos de una protesta. De que hay algo que está haciendo mal, exactamente. Muy bien. Los productos alimenticios constituyen la materia prima de la nutrición y tienen que ser desintegrados durante el proceso de la digestión. La fisiología de la digestión consiste en su mayor parte en un estudio de los cambios químicos o también mecánicos que sufren los alimentos al pasar por el tubo digestivo. Los cambios o transformación de los alimentos son realizados por un grupo de agentes o fermentos no orgánicos, llamados enzimas. Se conocen varias de ellas. Según parece, todas de naturaleza proteica, ya que aquí vemos que las proteínas son necesarias. Es el exceso de proteínas el problema. Ya. Decía un médico famoso también que alrededor de 70 gramos al día sería lo aconsejable para un adulto en proteína, en consumo de proteína, en forma de carne, pescado u otros componentes que ingerimos, que pensamos que no llevan proteínas y sí que llevan, porque tanto los cereales, decías José Luis, como los vegetales, todos llevan proteínas, ¿no? Y las legumbres, etc. Sí, hay alimentos que contienen en sí mismos pues hidratos de carbono y proteínas y otros alimentos. Uh-huh. Y en cuanto a la combinación de estos alimentos, el cuerpo trata de digerir primero lo que más abundante hay en ese alimento. La función del cuerpo es de reducir las sustancias alimenticias a compuestos más simples, que puedan ser aceptados por el flujo sanguíneo y aprovechados por las células del cuerpo. Como la acción de las enzimas en la digestión es muy parecida a una fermentación, se supuso que estas sustancias eran fermentos. Sin embargo, la fermentación es realizada por las bacterias o fermentos orgánicos. Y produce gases, claro. Y sus productos, sí. ¿Qué difieren de los de la desintegración de los alimentos por enzimas? No son nutritivos. más bien son tóxicos. La putrefacción, que es también el resultado de la acción de estas bacterias, tampoco produce materias nutritivas, sino venenos, siendo algunos de ellos incluso virulentos. De ahí la importancia de seleccionar, como decías, los alimentos que ya podrías pasar, en fin, la forma práctica, a la práctica de cómo seleccionar estos alimentos. Porque claro, nos podríamos llevar a confusión y queremos acertar y queremos que nuestra digestión sea rápida, sea, a ver, pues es. Sí, hay que entender también que cada enzima es específica en su acción. Uh-huh. Es decir, la especificidad de las enzimas las hace actuar solo sobre una clase de sustancias alimenticias. Por ejemplo, cuando hablan del gluten o cuando hablan de la leche, la lactosa, ahora ya encontramos en el mercado, hemos mejorado mucho, leche sin lactosa, pan sin gluten, que es lo que hacen pesadas algunas digestiones de las personas que no lo pueden asimilar y que lo tienen prohibido, y ahora ya se encuentran otros productos. Vamos mejorando, ¿no? Sí, vamos mejorando, aunque lo de la leche también puede ser un programa comercial. Sí, que pero al saber que la gente está dando un poco la espalda a la leche porque les es indigesta, entonces consideraron apartar la grasa de la leche, o sea, es decir, de la proteína, con lo cual se consigue una compatibilidad alimenticia y entonces a la gente le sienta mejor la leche. Sí, pero bueno, tú más adelante prometiste que querías todo un monográfico a la leche, que hay muchísimo que hablar de la leche. Otro al pan y a diversos alimentos, ya por separado. Ahora estamos generalizando, no sé si... Sí, sobre todo de la leche es un tema muy importante, sí, y extenso. Que tocaremos extensamente en un programa dedicado íntegramente a la leche. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio Tertulia de Conciencia Activa. Entonces, como veo que el tiempo se va acortando, pues voy a explicar un poco, como muy bien me decías tú, sí, que vayamos un poco la selección para que la gente, llanamente, sin pensar mucho, se pueda comprender. La química a la práctica. Sí, que se pueda comprender lo que son los alimentos más incompatibles. Quiero explicar, a mí me gustaría explicar las cosas bien. Bueno, el planeta, hay siempre un equilibrio, un equilibrio en todo. Sabemos que tanto nuestro cuerpo como el planeta tiene un 3% de agua y que ese equilibrio el planeta lo conserva siempre. Aún a pesar de que llueva o no llueva, ya que la atmósfera terrestre forma parte del equilibrio del sistema planetario. Y devuelve a la Tierra en forma de lluvia el agua que le robó. Sí, siempre es la misma agua. Sí, sí. El planeta, por el calor, la evapora, la lleva a las montañas, ya que si es líquida no la puede llevar, y allá la expulsa a lo alto de las montañas y repartiéndola así por toda la superficie terrestre en forma de ríos, torrentes, manantiales, etc. Entonces vemos que el planeta siempre está en equilibrio en cuanto a la humedad y el agua. Pero, ¿qué ocurre con nuestro cuerpo? ¿Lo tenemos también en equilibrio? Buena pregunta. En esto hay que pensar que si nosotros necesitamos tres cuartas partes de agua para tener una salud eficiente y para incluso para la supervivencia, dependemos todos de esa cantidad de agua. Entonces, ¿no parece sensato que para mantener un cuerpo que esté siempre en las mejores condiciones de salud, debamos consumir una dieta que incluya ese 75% de agua? Parece lógico. Entonces, ¿qué alimentos nos proporcionan esa cantidad de agua para mantener nuestro cuerpo en perfecto estado de salud o lo más perfecto posible? Esos alimentos, solo hay dos en el planeta. Bueno, dos clases, hay muchos, pero dos clases. Son las verduras y las frutas. Los dos grandes grupos. Los dos grandes grupos tienen más de ese 75% de agua. Los demás alimentos se consideran alimentos concentrados, como es, por ejemplo, pueden ser de origen natural, la carne, pescado, los frutos secos, el queso también, porque son muy pobres en agua. Y me refiero el agua fisiológica. De ahí la necesidad de una ingesta diaria de 1,5 litros aproximadamente, que es lo que aconsejan los grandes dietistas, ¿no, José? Sí, ¿estás de acuerdo? Es lo que aconsejan, pero esa proporción estoy de acuerdo en cuanto a la gente que se alimenta, por ejemplo, de bocadillos. Pero si se alimenta dándole al cuerpo esa proporción que hemos dicho, de un 75%, indicada, ya llevamos esa agua. Y es una agua perfecta, que la más adecuada. De calidad. Es porque además esta agua... Diríamos agua biológica, claro, sí, que está dentro de la... De ya la que aporta también sustancias nutritivas al cuerpo. Minerales, por ejemplo, ¿no? Y esta agua desempeña una función esencial, que además de alimentarnos, nos desintoxica el cuerpo. Entonces, este agua contenida en los alimentos naturales, como son frutas y verduras, ya tiene la proporción de agua adecuada, y el agua adecuada además para hacernos adelgazar y limpiarnos de las toxinas que son provocadoras de enfermedades. Porque tiene un efecto de drenaje. Limpiador, claro. Sí, entonces vamos a ir un poquito a prisa. Se trata de cada alimento concentrado, no hay que consumirlo en una sola comida. O sea, podemos consumir con cualquier clase de verduras un solo alimento concentrado, porque dos alimentos concentrados entre sí son incompatibles. Por ejemplo, verduras con pescado o verduras con carne, pero no verdura con un trozo de pescado y un trocito de carne. Vamos a lo práctico, ¿es así? Sí, es bueno, así, eso sería correcto. Vale, sigue. No sería incorrecto tomar el clásico bocadillo de queso, por ejemplo. Incorrecto. O el bocadillo de carne, ya que lleva hidratos de carbono y proteína a la vez. O pan con tomate y, por ejemplo, pan con tomate y frutos secos sería posible. Sí, también otra incompatible. Hemos dicho que lo mejor es tomar toda clase de verduras, se pueden mezclar entre sí, dando preferencia a las ensaladas crudas, que ayuden además a digerir lo cocido o la proteína. La gente pensaba que lo cocido ayuda a digerir lo crudo, y es al revés. Es lo crudo lo que digiere lo cocido. Lo que ayuda a digerir lo cocinado. Más incompatibilidades, sí. José Luis. Sí, sabemos también que el pan y cualquier hidrato de carbono es digerida, o sea, empieza la digestión en la boca, con la saliva. En la saliva hay una enzima llamada tialina, que es la primera que hay que mezclar con los carbohidratos para poder empezar la digestión de los carbohidratos. La digestión se inicia en la boca. Si esta enzima no se mezcla con los alimentos, ya no se puede digerir bien los carbohidratos. Uh-huh. Y esta tialina es la que ayuda solo a digerir los carbohidratos. No la proteína. Solo no la proteína, sí. Pero ocurre que cualquier ácido anula la secreción de la tialina. La acción, con lo cual no conviene mezclar, por ejemplo, la fruta cualquier, con el pan. Cualquier ácido es incompatible con el hidrato de carbono. Con el carbono. Sea pan, sea otra clase de harinas. Harinas en general, sí. Pan con fruta, las frutas con las harinas, incluso la patata. La patata como hidrato de carbono también necesita la acción de la tialina, pero que el ácido corta la secreción de la tialina, con lo cual sería incompatible. Separarlos es incompatible. Sí. Si uno quiere comer patatas, cómalas solas, no las coma con pan, por ejemplo, ¿no? Sí. O cómalas con toda clase de verduras, correcto. Y luego la proteína aparte, es así como lo entiendo, ¿no es así? Sí, la proteína en, sí, una sola comida de por vez. Y digo una sola comida, no solo en un plato, que alguien se cree que, bueno, que no mezclándolas, que se come un plato de carne, por ejemplo, y luego se puede comer pues otro plato de pescado o frutos secos, además. No sería correcto, por ejemplo, un plato, un bistec con patatas fritas, no. El bistec con verduras y las patatas fritas solas. Exacto, el bistec sería en una comida con toda clase de verduras que quiera. ¿Sí? Yo recomiendo las verduras y las frutas de la estación. Del tiempo. Ya que son las mejores, tanto para digerirlas y además la naturaleza nos da en cada estación más de lo que más necesitamos. Es la sabiduría de la naturaleza, amigos oyentes, parece ser que apunta a que consumamos productos del tiempo. Recuerdo recientemente a una señora enferma, María Jorné Luna, le he comentado aquí, que es nuestra vidente de lujo, que no se dedica, sino que lo tiene por vocación, un médico le aconsejó lo mismo, un médico de la medicina, como la llamas tú, o homeopática, ¿no? Sí. Le dijo que, bueno, que las alcachofas ahora le irían bien para su hígado, pero que no, porque ahora no estábamos en estación de alcachofas, que solamente disfrutaría de su sabor, pero no de sus beneficios. Es decir, que la naturaleza nos da aquello propicio a cada estación del año para nuestro cuerpo. ¿Es así? Sí, así es. Tal vez el ejemplo más práctico que tenemos es que ahora en verano nos da la sandía, que será la fruta que más agua contiene. Ya así hablando de las frutas, hay que tener en cuenta la incompatibilidad mayor que existe es mezclar las frutas con las verduras o con todo lo que se come con las verduras, que son las proteínas, hidratos de carbono y las grasas. Es decir, la comida no comenzarla jamás por la fruta hay que comerla aisladamente. Sí, siempre la fruta con el estómago vacío. Siempre. Eso siempre. No, sí, porque la fruta, por ejemplo, que acabamos de hablar de la sandía, también el melón, masticándola bien, apenas si se retiene en el estómago. Requiere una digestión rápida y empujaría al resto de alimentos. Sí, por lo cual... entonces, si como se suele comer al final de la comida, si la comemos al final de la comida, tiene que esperar a hacer la digestión los demás alimentos. Y si hemos comido pues mezclado carnes u otras proteínas, habrá putrefacciones, gases y mala digestión. Y si además le añadimos la grasa, que es otra incompatibilidad con las proteínas, pues entonces va a tardar esa comida en el estómago pues 4, 5 o más horas. Hay algunas comidas que también, según en qué personas, que pueden llegar hasta 8 horas en el estómago. Si tenemos el melón o la sandía en el estómago con el calor y los jugos digestivos, se va a corromper, sí, se van a estropear. Lo cual, un alimento bueno, como es el melón o la sandía, aún mezclándolo, vamos a suponer que, por ejemplo, con un buen pan integral, que es incompatible también, pues puede fermentar e incluso formar alcohol, que hasta puede dar incluso en el control alcoholémico de la circulación, puede dar alcohol y hasta le pueden hacer parar si es bastante cantidad la que ha comido. Es decir, no mezclar los hidratos de carbono con la fruta porque hay producción de alcohol y, por supuesto, de gases. Hay quien se pregunta, bueno, si yo no he comido como si he comido fruta y verdura y pan, ¿cómo es que yo tengo gases? Pues bueno, porque es una incompatibilidad, amigos oyentes. No se puede mezclar, dice José Luis Segura, los hidratos con las frutas, con las vitaminas, dijéramos en este caso, ¿no? Sí, la incompatibilidad mayor está en las frutas. Siendo uno de los mejores alimentos, es con lo que más lo mezclamos. Por lo tanto, hay que consumirlas aisladamente. Aisladamente. Siempre con el estómago vacío. Estómago vacío y en intervalos entre comida y comida. Sí, los demás alimentos llamados concentrados, todos los ricos en proteínas, un alimento concentrado. Los carbohidratos, otro alimento concentrado. Cualquier clase de hidratos de carbono y cualquier clase de grasa. Pastas, bollería, industrial, todo, o no industrial, panadería, todo este tipo de alimentos. Todos, pastas, sí, todos son alimentos concentrados, o sea, son alimentos concentrados, todos que son muy escasos en agua. Ya hemos dicho que necesitamos un 75% de nuestro peso corporal es para agua. Para el equilibrio, sí. Entonces, si queremos ir en equilibrio, debemos de meter también un 75% y mejor de la alimentación que de otras fuentes, como es, por ejemplo, el agua que nos venden envasadas en un recipiente de plástico. Es muchísimo mejor el agua contenida en las frutas y verduras. Es decir, abusen, amigos oyentes, de consumo de frutas y verduras, que el agua biológica que llevan dentro para nuestro organismo la asimila, la entiende mejor, porque somos un tándem con la naturaleza y es la de mejor calidad. ¿Es así, no, José Luis? Sí, así es. Muy bien. Sí. También, pues, quedando, para que no queden pendientes, tenemos también, aprovechando además de las compatibilidades alimenticias, conocemos que principalmente tenemos tres ciclos en nuestro cuerpo. Hay más porque incluso hay un ciclo cada 2 horas del día. Bien, que son los que aprovechan en la medicina china e incluso en la acupuntura, que son también 12 meridianos que corresponden a esos 12 ciclos. Uh-huh. Veo bien que los más importantes son 3 ciclos. Adelante con ellos. Aunque vamos justo el tiempo. El ciclo, por ejemplo, de la digestión está incluido en el ciclo de la apropiación. Entonces se dividen estos 3 ciclos en 8 horas, que si empieza de 14 a 22, tenemos el ciclo de apropiación. Cuanto más hagamos las compatibilidades en este ciclo, o sea, cuanto más rápidamente hagamos la digestión en este ciclo, mejor asimilaremos en el siguiente ciclo, que es el de asimilación, que va de 22 horas a 6 horas de la mañana, que es el ciclo en el que aprovechamos todo lo que hemos comido o que nos hemos apropiado durante todo el día. ¿No? Sí. Uh-huh. Y luego, como hemos dicho antes al principio, que está en el ciclo de eliminación, que empieza a las 6 de la mañana hasta las 14 horas, esto es hora actual española. Hora solar, sí. O no, hora solar sería 2 horas antes. Ya. Esto es hora oficial. Sí. Sí, bueno. Por eso digo hora oficial. Uh-huh. Entonces, cuanto en el ciclo de apropiación mejor hayamos hecho las compatibilidades, menos tendremos que eliminar después en el ciclo de eliminación. El ciclo de eliminación es el más adecuado para usarlo, tenerlo en cuenta e incluso alargarlo en las personas que quieren adelgazar. Bien. Con este conocimiento es un sistema, bueno, que salvo muy raras excepciones, la persona va a adelgazar seguro. Además, ¡qué bien! ¿Y de qué hora a qué hora va? De 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y ahora hay que comer es poco. Es hora, ¿no?, oficial. Hay que comer poco. Sí, porque ocurre que nosotros queremos y necesitamos la energía para vivir y defendernos, pues, de lo que nos sobra en el cuerpo, de la misma grasa, del peso o de las enfermedades. Y además necesitamos esa energía también para vivir. ¿Y en ese periodo el cuerpo qué pasa? Y en ese periodo, pues, interesa tener, cuanta más energía tengamos disponible, más energía podremos emplear para librarnos de lo que nos queremos librar, que es del exceso de peso o de las toxinas. Muy bien, o sea, no conviene cargarse mucho, amigos oyentes, de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Luego, por eso, una buena comida, sí, es interesante, y bueno, una cena leve, ¿no? ¿Sería? Sí, como sabemos que el cuerpo, en el factor que más energía gasta, es en el proceso de la digestión. De ahí también una ventaja más de las compatibilidades. Cuanto más compatible sea, menos energía necesitamos para hacer la digestión. Cuanto más incompatible, además de que está más tiempo en el estómago, por lo consiguiente necesitamos también más energía. Bien, brevemente, José Luis, iremos cerrando. Resumen. Sí, entonces ya para terminar, interesa que el ciclo de eliminación, como las frutas se digieren rápidamente, hemos puesto el ejemplo de la sandía, sí, sí, y además contiene muchísima agua, sí, sí, es lo más adecuado para tomar como alimento en el ciclo de eliminación. Tenemos, primero, que es de fácil digestión, con lo cual gasta muy poca energía en hacer la digestión. Perfecto. Tenemos además muchísima agua para expulsar con el agua y diluyendo las toxinas y el peso. Son diuréticas también, claro, y es por esto que arrastran y eliminan, claro, y limpian. Claro, sí, y limpia después, todo nuestro organismo. Sí, porque vamos ya muy mal de tiempo. Sí, finalmente. Sí, y finalmente, pues también hay que saber que como cuando echamos comida al estómago, se corta el proceso de asimilación, entonces interesa que el ciclo de apropiación no exceda de su horario, para que a las 10 de la noche ya esté libre el estómago de la digestión y pueda empezar el ciclo de asimilación. Sí, esto también lo decía la medicina esta que proponía Deepak Chopra, la medicina esta hindú, que había que desayunar muy pronto, comer a las 12 del mediodía y la cena como muy tarde a las 8 de la noche. ¿Estarías de acuerdo con ello, no, José? Sí, sí, totalmente. Perfecto. De forma que cuando empiece el ciclo de asimilación, el estómago esté libre. Y esté libre. Estupendo. Para poder empezar en ese ciclo lo que le corresponde. Pues una perfecta descripción de horarios, amigos siguientes. Bien, y bueno, quedan algunos temas pendientes. ¿Resumirás para el próximo día? ¿Los tendrás apuntados, José Luis? Sí, tal vez, sí, me hubiera gustado aclarar un poco más esto, pero prácticamente sí, ya he dado lo más adecuado, sí, para liberarse, sí, hombre, de ese exceso de peso. Si me utilizas dos minutos, te dejo. Si no, no, porque ya estamos terminando el espacio, sí, la tertulia. Entramos, no, ya. Sí, no, es seguir el ritmo de la naturaleza, hacer las incompatibilidades, cuanto más compatibles mejor, y respetar los tres ciclos de apropiación, asimilación y eliminación. Apropiación, asimilación y eliminación. Sí. Recuerden, amigos, desayunar a primera hora de la mañana, comer como muy tarde hasta las 2 y la cena como muy tarde hasta a las 8. Son, sí, estas tres bandas horarias, dijéramos, sí, desayunar a las 6, 7 de la mañana, 8, 9, la comida, pues procuren que sea antes de las 2 y la cena antes de las 10. Eso es lo que propone José Luis hoy en esta tertulia. José Luis Segura, para una perfecta digestión, el adelgazamiento, mezclar alimentos crudos con cocidos para la buena digestión y no mezclar, recuerden lo que les he dicho, ni legumbres entre sí y los hidratos con las proteínas, la dieta de disección, ¿se llama? No juntar proteína con hidrato. Bueno, le llaman también la dieta disociada. Disociada. Esto ha sido. Y sí, sí, que solo es significa muy que bien asociar a bien las verduras solamente un alimento concentrado de por vez. Bien, amigos, pues bien, vean lo interesante que ha sido, porque ya prácticamente lo has dicho todo, ¿no? Sí, prácticamente en poco tiempo, me hubiera gustado más, pero creo que ya está suficientemente aclarado. ¿Y el resto que queda para la próxima intervención lo dejamos en? Bueno, sí, aclarar más esto y hablar, pues, sobre todo más de las frutas y también decir que la hora más conveniente para tomar los alimentos de digestión pesada son en el ciclo de diurno de apropiación, que empieza a las 2 de la tarde hasta las 10. Bien, pues ese es el ciclo, amigos oyentes, que deben de utilizar cuando tengan alguna buena comilona. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestra tertulia a día de hoy con José Luis Segura acerca de la nutrición, que continuará su próxima intervención al mes que viene. Y ahora ya sí, contando también con su intervención, pasamos, damos paso, abrimos el siguiente espacio. Análisis al hilo del refrán para una mente activa. Y hoy nos propone seguidamente leídos unos cuantos refranes que él ha escogido, personal y particularmente relacionados con el verano y la estación estival. Adelante, José Luis. Sí, como el verano acabamos de empezar, he traído más bien 7 refranes de julio que los voy a expresar a continuación. Julio caliente quema al más valiente. Es verdad que es muy cálido. Julio normal seca el manantial. Que te bendiga Julio si mayo no pudo. Este no pega bien, pero queda muy bien de acuerdo para los payeses que no les haya ido bien en mayo, pues que en julio que les vaya bien. Lo remedia y lo soluciona, sigue. Sí. Lo mejor del sol de julio es la sombra del árbol. Muy bien. En julio es gran tabarra el canto de la cigarra. Uy, sí, no paran, pero qué alegres que son. Sí, seguimos. Julio es todo día, los viejos y jóvenes tienen más vida. Pues sí, sí, sí. En estiu, en català diem aquí a Catalunya, en estiu tot a cuca viu. És veritat això. Sigue, José Luis. Y ya para terminar, si quieres buenos nabos, por julio has de sembrarlos. Pues claro. Muy, muy bien. Pues bien, amigos oyentes, hasta aquí. Esencia activa, análisis y libro refrán. Ya entramos en el último tema de Van Gils por hoy, antes de entrar en los consejos de salud y belleza, para ya cerrar nuestro programa con el rincón de la poesía. Bien, un tema musical que elige, ¿sí? Nuestro responsable técnico David, para todos ustedes, Van Gils. Ya el último por esta tarde de hoy de Consciencia Activa. Thank you. tenemos un tema más de Evangelis ya para cerrar nuestra edición de hoy, musicalmente hablando, porque en cuanto a consejos de salud y belleza, es el último de los espacios, el penúltimo que abrimos para todos ustedes. Bien, hoy les proponemos los siguientes. Nos encontramos inmersos en la estación estival y con ella el ataque de los mosquitos a nuestra piel. Una buena manera de repelerlos es frotar nuestro cuerpo con una mezcla de aceite de oliva en las que se hayan añadido unas gotas de esencia de limón. Parece ser que los mosquitos no les gusta nada a ellos y a toda clase de insectos. Y bueno, huyen de nosotros a una velocidad vertiginosa. Una buena manera de hacer desaparecer la grasa localizada en nuestro cuerpo, en zonas, grasa local, la llamada grasa blanca tan difícil de eliminar, consiste en hervir dos o tres cucharadas de algas denominadas como fucus y aplicarlo en compresas calientes, lo más calientes posibles, en nuestro cuerpo, en aquella zona de grasa que deseamos eliminar. Parece ser que ataca directamente a los adipocitos o fábricas de grasa y las destruye o las deja muy, muy maltrechas. Bueno, también deberemos de no perder de vista algo de deporte y dieta. Todo ayuda, todo suma. Un número importantísimo de bacterias que pueblan nuestro organismo nos ayudan a vivir, nos defienden de enfermedades y en ocasiones se convierten en asesinas, eliminando aquellas que son patógenas. Para repoblar esta flora intestinal corporal nuestra y tan benefactora, se aconseja el consumo de prebióticos. Hoy día ya los podemos encontrar fácilmente en supermercados y en tiendas de dietética, los llamados bífidos activos. Así que, amigos oyentes, ya lo saben, los encontrarán fácilmente en los supermercados, productos prebióticos, yogures y con bífidos activos, acidófilos, yogures, kéfires, el kéfir famoso caucasiano que prolonga la vida más de 100 años. Recuerden los famosos centenarios del Cáucaso. Y hasta aquí, amigos oyentes, nuestros consejos de alimentación a día de hoy. Y ahora ya sí, entramos en el espacio de la poesía. No sé qué poema, amigos oyentes, tiene hoy preparado para ustedes nuestro responsable técnico David. Él lo ha escogido. Los que yo le envío son todos ellos con arreglo al espíritu de Radio RSK. Protestones y no tanto. Pero afirman ustedes que les gusta mucho, muchísimo. Y bueno, que lo siga enviando. Pero hay dos oyentes que se decantan para que de vez en cuando también intercale mis poemas con los de grandes, grandes poetas románticos y también, bueno, del pasado siglo y actuales. Él sabrá. También me ha nombrado a José Hierro, Blas Otero y Gabriel Celaya, pero esto yo lo dejo, ya lo está escuchando nuestro técnico, y que él decida. Yo no soy nadie en cuanto al poema que no sea escribirlos. Gracias por todos sus halagos y adelante con este poema que espero que les guste. Primera estación. Canto primaveral. La diosa naturaleza, bien entrado el mes de marzo, anuncia a la madre tierra, a las gentes y a los campos el honor de su presencia. No hay país que se resista de su llamada a la puerta, y en la vida que despierta tiene su esperanza puesta. Bajo un tibio sol riente, tras el letargo invernal, un verde tapiz naciente viste el paisaje ambiental, y una energía vital alegra al reino animal, así como de repente. En cualquier pueblo perdido, muy lejos de la ciudad, por San José llega el cuco y se marcha con San Juan. Le vi en tierras de Castilla, allí en mi aldea natal, en lo alto de una rama de un viejo roble ancestral. Oí su canto al pasar. Las primaveras de España, por su clima y su mosaico, de un carácter muy especial, son belleza y mucho más. Son la mística y el éxtasis que se abrazan a la par. Son los campos florecidos, los arroyos cristalinos, las hormigas laboriosas, las abejas misteriosas que organizan la colmena con su dulce disciplina, con las aves con sus trinos, que en las ramas de las frondas o en los huecos de las rocas van fabricando sus nidos. Y en la noche la bubilla, el mochuelo y la lechuza, cantan de modo sublime la melodía nocturna mientras danzan y vigilan. La fiesta primaveral entre la fauna y la flora no ha hecho más que empezar. Vengan que están invitados, señores de la ciudad. Son tantas las maravillas posibles de contemplar que no hay papel, mano o pluma, tiempo, tinta ni cabeza para poderlas plasmar. Después del sueño invernal, regresaron los rebaños y las aves migratorias no supieron esperar. Las impacientes cigüeñas al bullicioso estallido y vinieron por San Blas. Tal vez quieran invitar a las jóvenes parejas de un pueblo que ha envejecido por baja natalidad. Desde tiempo inmemorial, en las pequeñas aldeas, con el canto de las marzas, rondaban a las doncellas los mozos de la meseta. Entraban en los hogares por las ventas y puertas, alegrando las tristezas de los cuerpos y las almas, bendiciendo primaveras y despidiendo al invierno. El corazón del planeta viste a los árboles de hojas, los animales conservan la indumentaria que tienen y los hombres y mujeres se desprenden de sus ropas. Parece que no se adaptan ni a la estación ni a sus leyes. Y caminará la tierra con todas sus primaveras y celebrarán sus hijos, las florestas y la fauna, la llegada estacional. Y nunca serán los mismos, pero existe un paraíso incombustible en el tiempo que no es el terrenal. Lo anunciaron profetas y el mismo Dios en la tierra. La primavera es eterna en el jardín del amor y los seres divinales, las flores y las estrellas sienten tal felicidad. Imposible de imaginar, ni por mucho que lo intenten, el intelecto y las mentes. Sabiamente, tan perfectamente expresado por él, es un gran tesoro, ya lo saben, pero ya abandonamos el rincón de la poesía, pues bueno, con nuestro pesar, hasta una nueva edición, nos resistimos a abandonar los estudios, hoy hemos estado muy bien acompañados con José Luis Segura, con nuestro técnico, con todos ustedes, que sabemos que están ahí, detrás de nosotros, tan lejos, tan cerca, yo les llevo en mi corazón, en mi mente, aquí en Consciencia Activa. Les espero, amigos oyentes, en esta edición, en otra nueva, quiero decir, de Consciencia Activa, el lunes a las 9:30, por razones de programación, depende, más pronto, más tarde, pero alrededor de esa hora. Y eso sí, puntualmente, espérennos los viernes a las 8:30. Ahí salta veloz, como el rayo y puntual, Consciencia Activa para todos ustedes. Les habló, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Reciban un beso. Adiós, amigos. José Luis, despide el programa, despide de los oyentes. Despide. Bien, amigos oyentes, pues nada más. Saludos cordiales y hasta la próxima. Que tengan un feliz verano, el principio de verano, y que consigan adelgazar lo que se proponen. ¿Qué traerás para la siguiente edición? Venga, anúncialo para que te esperen. ¿De qué hablarás? Anuncia. Bueno, hablaré siguiendo más con la misma temática de ahora. Si queda tiempo, pues haremos también una... explicar lo que es la cura de uvas, que es una cura muy importante, tanto para hacer salud como para adelgazar. Con la que les juro, amigos oyentes, que una amiga personal perdió 11 kilos con la dieta de la uva por un doctor acreditado barcelonés por el que pagó mucho dinero por esta consulta. Así que la tendremos gratis para todos ustedes. Bien, amigos, hasta aquí nuestra edición al día de hoy. Un beso de nuevo, otra vez, otro más y hasta siempre.